Hola, bienvenidos a una nueva edición de Electrodos, programa de Electro que se emite todos los lunes de 9 a 11 en www.tendidoeléctrico.com. Por si queréis contactar con nosotros o mandarnos algún set, tenemos dirección de email y es electrodosconk@hotmail.com. Ya sabéis que el programa es una hora de set y una hora de selección. Y bueno, este programa está dedicado a las novedades de los productores de electro español que han sacado recientemente. En primer lugar, hemos escogido a My Nation Sheet, que acaba de sacar el mes pasado un álbum en su Bandcamp. El track que he escogido es Pain and Desolation y bueno, a ver qué os parece. Pain and Desolation, My Nation Sheet. Y después de My Nation Shade sonaba Replicante Norman y su Space Commander, que salió en la compilación de varios artistas Beat Rocker volumen 11 del sello Prodam Key. Space Commander tiene la colaboración de La Diva, y cuando estos dos leoneses afincados en Lloret de Mar se juntan, la calidad musical es brutal, que corta el aire. Y bueno, también de esa compilación de varios Beat Rocket volumen 11 aparece otro productor español, The Bandit, también llamado Spy DJ, gran activista del movimiento electro en Barcelona, organizador del Electro Club, DJ desde el siglo pasado y un largo etcétera. Esta canción es 101M y bueno, 101M de Bandit. We'll be right back. Después de The Bandit sonaba un grupo de electro, el Diodes y su capucha, también del álbum Diodes, que salió el pasado marzo, disponible para descarga gratis en su Bandcamp. Diodes también vienen de Barcelona y es un grupo relativamente nuevo, aunque cada uno de ellos lleva ya una larga trayectoria musical. Y después de Diodes, un grupazo español de Pamplona, los Corrupted Brothers, sacaron el pasado enero el EP Space Worm en el sello de electro español de Robert Cosmic, Mars Frequency. La canción que os voy a poner lleva el mismo título que el EP y bueno, a ver qué os parece, Space Worm. We'll be right back. esta última canción era el Techno Bass Is Back del productor americano Morphogenetic, pero bajo un remix del grupo español Splextrasplex, que salió hace muy poquito en el EP de remixes Techno Bass Is Back del sello Zero One Music. Y ahora os voy a poner una canción de Negocios Man, el Pan Up The Bass, el que él mismo dejó hace 6 meses en su SoundCloud para descarga gratis. Negocios Man, productor y DJ madrileño, activista del electro y del hip hop, integrante del grupo Margen de Error, está que no para y encima hace perlitas como esta Pump Up The Bass. I'm gonna go to the next one. Esta última canción era el Zona Peligrosa de Electric Body, que acaba de salir el pasado abril en el sello del alemán Darkseid, Subsonic Device. Electric Body es un productor madrileño, ahora afincado en Canarias, con un ritmo y una tralla impresionante. Y hasta aquí la selección. El DJ set de hoy no podría no ser de un español, esta vez del gran Robotron, un DJ de Tarrasa, veterano, con muchos años de experiencia en las cabinas. El set no tiene desperdicio. Ahí va Robotron. So

We'll be right back. Explorando nuevos horizontes, hoy por mí y mañana. Por ti, electronauta, viajero de la música, despierta a mí una forma de vivir. Explorando nuevos horizontes, descubrí una manera de sentir. Electronauta, viajero de la música, despierta a mí una forma de vivir. Explorando nuevos horizontes, hoy por mí y mañana por ti. We'll be right back. We'll be right back. Decir Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Yeah.